Conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día jueves. Jueves que, como siempre, los jueves comenzó temprano en la mañana con Rubén y sus espartanos marchando hacia tribunales. O desde tribunales. ¿Cómo le va, Giovannini? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Bueno, hoy estamos 11 de octubre, hoy, Día Nacional de la Patagonia, Día del Martillero y los Corredores Públicos, Día del Dulce Leche hoy. Ah, muy bien. ¿Eh? Hay que llamarlo Castañino, a ver quién inventó el dulce leche. Día del árbitro, Día Internacional de la Niña y día para salir del armario, que es decir, para que lo que son se declaren. Sabíamos que se dice que la responsable del dulce de leche fue una... Hablan de ahí en... Una comadrona de esas que estaban en la casa de Rosa. De Rosa, claro. Una negra que le decía la leche a Rosa, le decía que ese día apareció la Valle en el campamento donde Rosa pernoctaba y lo acostó en la cama del restaurador, lo hizo dormir ahí porque estaba cansado y que estaba tan nerviosa que se olvidó la leche arriba del fuego. Dice, cuando fue la encontró espesa y entonces empezó, le echó azúcar y empezó a revolverla y así fue. Esa es una, sí, es una de las tantas leyendas que dicen cómo se inventó el dulce de leche. Hay otros que dicen que ya venía de Europa, que no de Europa sino de los países árabes, vaya a saber, pero el dulce de leche es rico, sí señor, y que en el mundo se lo conoce al dulce de leche argentino muy bien y muy querido. Igualmente no hay en otros lugares que hay o dulce de leche o algo similar, es que no es que somos los únicos en el mundo que lo tienen. No, pero el de acá es muy bueno. Se exportó mucho tiempo. Acá hay en Uruguay, ¿no? Sí, porque somos los mismos. Era una provincia argentina, no nos olvidemos eso. Era parte del Virreinato Río de la Plata y en algún momento dado fue una de las provincias unidas del Río de la Plata, pero la asamblea del año 13 se encargó de que esto no ocurriera. Bueno, ¿cómo le fue hoy entonces? ¿Cómo fue esta mañana? Bien, todo bien, todo dentro de lo normal, pero bien. El clima bien a la mañana, ahora llueve. Sí, ahora llueve, pero el clima a la mañana estuvo bien. Bueno, yo me tengo que ir ahora al sindicato de farmacia, así que te voy a dejar a cargo del programa. No. Acá tenés, si querés, algo sobre el tema del que estamos hablando ya, del dulce leche y la asamblea del año 13 del Uruguay. Te puede alcanzar por si te falta material. No, vamos a hacerlo. No, lo único, a lo mejor ponemos un poquito más de música que lo habitual, bueno, porque la garganta no... ¿Cómo no? Cuando uno está solo, no... Hoy es el cumpleaños de... de la compañera Tita Merelo, así que vamos a homenajear, vamos a homenajearla a la compañera. Y buscaron al viejo Gómez, sí, aparece el viejo Gómez. Uno va a aparecer Tita Merelo cantando esa canción seguramente en el día de hoy. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? ¿Qué? Porque tenemos ahora, se lo han llevado todos, ¿eh? Se lo llevó Lagarde, parece. Y ahora se llevaron los verdes, porque 400 millones de dólares en 3 días se perdieron de reservas. 3 días, 400 millones, nada. Sí, por eso. Por eso 400 millones de dólares. De dólares, nada. ¿Cuántos bolsos López son? 9 millones, 400 millones de dólares. No sé, dice que pesaba un kilo, ¿cuánto? No, pero ¿cuántos son? No, digo, son 9, tenía él, 9 millones de dólares. Había tirado por la... Y estos en 400... López, sí. 400, imagínate cuánto bolso era. No, por si eso. ¿Cuántos millones? Eran 2 bolsos. Entonces... No, por eso, no contemos en bolso. Pero ¿cuántos López son 400 millones? Sí, vos hacés este cálculo. Sí, nadie está defendiendo a López. 4 millones. A 400 millones son 100 veces más. ¿Sí? Y si 4 millones eran 2 bolsos, quiere decir que son 200 bolsos. No, él tenía 9 millones. 9. Bueno, dice que lo encontraron bajale, 9 millones de dólares. Bajale, no sé cuántos bolsos eran, pero eran 9 millones. Poneme 2 bolsos. Entonces, porque ahí lo que se veía eran 2 bolsos. Ponerle 9 millones, 2 bolsos, quiere decir que 4 millones y medio, un bolso. Estos son 400 millones. Son 100 bolsos. Son 100 bolsos. Descontale por el medio, descontale algo y 90 bolsos. Bueno, pero digo que disponen de la plata como quieren y nadie va preso acá, ¿eh? Todo el mundo está feliz. Y después salen y hacen teatro, que se pelea. Cardió con Macri. Sí, la verdad que ya Elisa Cardió ya me tiene cansado. El otro, ¿vos sabías que era Rosenkrantz, aparte de todo esto que se le conoce de haber sido hombre de Magneto y todo eso, sí, que preside el CHAI, que está internacionalmente dentro del LGTB? No sabía. Es uno de los hombres que presidió el CHAI, ¿eh? Que son grupo de homosexuales del país. ¿No sabía eso? No, la verdad que no. La primera noticia que tengo. Eso ya me lo publicaron ahí varias veces en diferentes medios, ¿no? Bueno, te dejo a cargo del... Bueno, déjeme a cargo. Se va a quedar Johnny contigo, yo después lo paso a buscar a Johnny. Bueno, lo llamo cuando vuelva, así nos vamos a casa. Muy bien, yo me quedo acá con la amiga Sofi del Nido, que nos va a operar como todos los días. Y mañana nos veremos. Y sí. Y tengo un sueño que me estoy cayendo. Será hasta mañana. Bueno, vaya y haga algo por los jubilados. Y voy a tratar, la verdad que... Bueno, quedamos, pero no nos quedamos solos. Queda Ciro también y queda Mía, que son los hijos de Sofi, que van a estar acá con nosotros. Y después nosotros le vamos a decir que le saluden a la abuela, como hacen siempre, si la abuela nos estuviera escuchando. Bueno, arranquemos entonces con... ¿Qué me mira? ¿Quieres saludar ahora? ¿Quieres saludar? Sí, saluda a la abuela, a ver, la abuela, niña. Hola. Ah, pero no le hago una pregunta, como ella no te puede contestar. Te amo, un beso. Uy, ya se derritió la abuela. Muy bien. Y después, cuando termine el programa, le hacemos saludar a la mía. ¿Está bien? ¿Y cumplimos con los dos? Bueno. Alarmante, ¿eh? En solo 3 días las reservas cayeron casi 400 millones de dólares. El Banco Central informó un descenso de 126 millones de dólares, ¿no? Los cuales representó la tercera caída consecutiva en lo que va de la semana, la pérdida fue de 393 millones de dólares. Estas reservas del Banco Central de la República Argentina cayeron y de esta manera la autoridad monetaria perdió casi 400 millones de dólares en 3 días. ¿Eh? Tras haber encontrado estabilidad luego de las masivas pérdidas de agosto por la crisis cambiaria, las reservas internacionales descendieron en 126 millones de dólares y registraron 3 caídas en fila. En lo que va de la semana, el central informó una baja de 393 millones de dólares, lo cual dejó el monto total en 48.760 millones de dólares. En este contexto, el gobierno colocó este miércoles deuda en letes, en letras del Tesoro, en pesos por 26.956 millones, por lo que debió pagar una tasa del 59.3%, mientras que por otros 654 millones de dólares abonó a una tasa anual del 6%. Esto es lo que está pasando en el Banco Central al momento, en estos días, en estos últimos tres días. Más de... vamos a ver con qué vamos a seguir pasando. Hay gente, hay crisis muy grandes en los sectores lecheros, en el sector de las empresas de calzado. Tenemos también, vamos a después, un juicio impresionante que hay, vamos a hablar de eso, de un juicio que hay con Monsanto en Estados Unidos, por un montón de personas que están haciendo juicio por los agroquímicos. Paro de colectiveros, va a continuar el paro de colectiveros urbanos en varias ciudades de la provincia, y después nos vamos a decir a ver qué dice Lagar, quién es Mauricio Macri con respecto al Fondo Monetario, y vamos a hablar también de los aportantes truchos de este gobierno. La justicia parece que lo favorece al macrismo y saca de la causa a Casanelo. Bueno, vamos a arrancar con eso. Aportantes truchos. La justicia favorece al macrismo y le saca a Casanelo la causa. La causa estaría bajo la órbita del juez Gabino Ciulú, que llegó a tener competencia electoral durante el gobierno macrista. La Cámara Federal, con el voto de Martín Irursun, dispuso que la causa de aportantes trucho de Cambiemos durante la campaña electoral de 2015 y 2017 deje de estar bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanelo y pase al juzgado electoral de La Plata del juez Adolfo Gabino Ciulú, por considerar que no existen delitos federales. La decisión de la justicia responde a las presiones de Cambiemos de que la causa pase al ámbito del juzgado electoral, ya que el juez Casanelo apuntaba a que en la causa se investiguen delitos por falsedad ideológica, asociación ilícita y lavado de activos. Para el juez Casanelo, en la causa de aportantes trucho, existen delitos de naturaleza federal, Para el juez Casanelo, la causa de aportantes trucho, existen delitos de naturaleza federal, pero el juez electoral de La Plata reclamó que la causa pase a su jurisdicción. En este tironeo ganó Cambiemos y la Cámara Federal decidió que Casanelo se inhiba y la causa pase al juzgado electoral. Así que la está trabajando como corresponde la justicia, como corresponde en este país. Así está planteado que la justicia trabaje para los gobiernos de turno. Vamos a separar y ya regresamos, nos ordenamos con todas las cosas que tenemos y lo que quedó de ayer, y vamos a ir avanzando en el día. Si usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Joanini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Joanini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. más de 250 pymes industriales santafesinas podrían cerrar por la recesión. Afectan la caída del mercado interno, las altas tasas y los gravámenes para la exportación. Esto está sacado, extraído de la política online de Rosario. Los sectores productivos de Santa Fe acusaron recibo de la recesión económica que golpea fuerte en la cadena de valor, donde las dificultades se van contagiando a cada eslabón, y ya se contabilizan más de 260 industrias pequeñas y medianas con serios problemas de mercado y financieros. Lo preocupante es que la situación empezó a afectar a las empresas más desarrolladas de la región, cuyos productos contienen un alto valor agregado y generan empleo formal, pero la falta de mercado y las condiciones económicas se han incrementado en la capacidad instalada ociosa. Esto es producto de la combinación explosiva de tasas altísimas que impide el acceso al crédito y el enfriamiento del mercado interno, que se empezó a agudizar aún más con la intención de sacar la plaza monetaria, sumado a las dificultades para exportar debido a la quita de reintegros y la carga de retenciones que también se aplican a los productos industriales. Este cóctel ha generado un profundo malestar entre las industrias, que ven cómo se acumulan los inconvenientes en un panorama que está lejos de mostrar algún atisbo de mejoría a mediano plazo. De hecho, muchos tuvieron que acogerse a procesos preventivos de crisis y hacer malabares para sobrevivir. Hay pymes que hicieron todos los deberes, que invirtieron en tecnología de punta, que son eficientes y competitivas, pero igual están en una situación muy delicada. Esto lo describió la ministra de Producción, Alicia Siciliani, y dialogó con el portal La Política Online de Rosario. El discurso neoliberal dice que si no sos eficiente tenés que dedicarte a otra cosa. Pero resulta que uno empieza a mirar la realidad y ve que hay muchas empresas muy eficientes, pero lo que es ineficiente es el ambiente que le genera el Estado para poder desarrollarse. Esto lo consideró la funcionaria socialista. Una de cada dos empresas planea echar gente antes de que termine el año, según datos que surgen de un relevamiento de septiembre de la consultora Willis Towers Watson, que entrevistó a 454 compañías presentes en la Argentina. Según el informe, en marzo de este año, solo el 18% de estas compañías pensaban en echar empleados. Esto está ligado totalmente al contexto más recesivo. No vemos desvinculaciones masivas, dijo Marcela Angeli, directora de gestión del talento y compensaciones de WTW, que es Willis Towers Watson. Es que una de las particularidades de la matriz productiva de la provincia es su gran diversificación. El Producto Bruto Geográfico no solo está compuesto de la producción primaria, sino que hay una gran preponderancia de los sectores secundarios y terciarios, que son los que generan mayor cantidad de empleo. Precisamente son las ramas industriales las que están siendo afectadas por la situación macroeconómica, a lo que se le suman los siderales aumentos en los costos de servicios, combustibles y las cargas impositivas. Hubo un parate fuerte en el mercado interno, y si bien el dólar benefició las condiciones para exportar, nos quitaron el 5% del reintegro y un mes después nos pusieron retenciones, se quejó una joven empresaria que dirige una fábrica de máquinas para la industria. El cambio en las reglas de juego nos perjudica terriblemente, porque teníamos listas de precios y cotizaciones firmes con importantes empresas del exterior, y ahora las condiciones cambiaron sustancialmente. Esto lo explicó la empresaria, quien pidió preservar su nombre y el nombre de la firma. No quiero decir que tenemos coronitas, se atajó, pero los ojeros no van con la valija vendiendo sus productos por el mundo. La imagen es clara: los productos industriales de alto valor agregado necesitan políticas activas de promoción e incentivos. En tal sentido, la ministra Siciliani recalcó que el gobierno nacional le pide a las pymes que exporten, pero después le quitan los reintegros y le ponen retenciones como si fuesen commodities. Cuando querés incentivar una actividad virtuosa, las ayudas con subsidios, como ocurre en Brasil, donde a la industria no solo no le cobran retenciones, sino que el Banco Nacional de Desarrollo prefinancia las exportaciones, lo comparó Siciliani. Acabamos de regresar de Bolivia, de una importante feria en Santa Cruz, donde la provincia subsidió un stand donde pudieron mostrar sus productos 52 pymes. Y resulta que si se concretan negocios, viene Nación y le cobra impuestos por exportar. El mercado latinoamericano ofrece grandes oportunidades que tenemos que aprovechar. Las economías de Bolivia, Perú, Colombia vienen registrando un crecimiento sostenido con marcas ordenadas. Son una gran oportunidad para nuestras pymes, pero no se está aprovechando. Eso lo concluyó la dirigente socialista Siciliani. Vamos a un cortecito, ya volvemos. Estamos con Sofi del Nido, con los niños de Sofi del Nido, que están acá. Si escuchan algún ruido de más, no se asusten, porque esto es radio, ¿verdad? Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Vamos a ir con esto que tenemos hace unos días y es un poquito largo, a lo mejor lo dividimos en dos, hacemos un cortecito en el medio, pero queremos compartirlo esto ya con Rubén desde el 8 de octubre que lo tenemos. Dicen, así rematan nuestros hidrocarburos el Fondo Monetario Internacional. Desnacionalización de Vaca Muerta, resignación de soberanía y exportaciones descontroladas. La conferencia de prensa a Lagarde de Duhovne, con la bandera argentina detrás, fue la titular del inefable organismo, expresa mucho más que la entrega lisa y llana de la soberanía política y económica del país. A cambio de extender su permanencia en la Casa Rosada, el régimen neoliberal de Mauricio Macri entregó incondicionalmente los hidrocarburos argentinos al terrorismo financiero occidental. El desguace del patrimonio público y la liquidación de las riquezas nacionales en la recta final. En el presente informe, los tres ejes de la gran liquidación hidrocarburífera nacional que la señora Lagarde autorizó a su títere Duhovne ejecutar sin miramientos, y este último a la marioneta Iguacel, al final, nuestras propuestas para un urgente rechazo opositor, rechazo que fue trascendiendo el mero acto formal de repudio, deberá confirmar a la ciudadanía en un gran compromiso escrito y suscripto por de todas las fuerzas políticas consideradas antagónicas al macrismo, que la usura tiene fecha de defunción en diciembre de 2019 y que a partir de allí la política energética del régimen FMI será considerada nula de toda nulidad en función de su naturaleza odiosa, ilegítima e insostenible. Diario La Nación, 20 de junio del año 2018, un día antes de haber asumido y meses antes de desaparecer el Ministerio de Energía para ser absorbido por Hacienda, Javier Iguacel era convocado a la Casa Rosada para reunirse con Duhovne. El FMI exigió desplazar a Aranguren, hombre que defendía los intereses del Grupo Shell, para colocar en su lugar una cabeza que defendiera los intereses del terrorismo financiero occidental. Meses después, la etapa de la liquidación de los recursos hidrocarburíferos de todos los argentinos y las argentinas en su recta final. Este observatorio advirtió a mediados del mes pasado que el secretario Javier Iguacel, durante su visita a Houston, Estados Unidos, sirvió vaca muerta en bandeja de oro a los petroleros estadounidenses. Pero no cualquier vaca muerta, sino una adaptada a los objetivos del FMI para la Argentina. La flexibilización laboral y la domesticación de los sindicatos locales, la libre disponibilidad de divisas y giro de utilidades, mercado absolutamente desregulado, los objetivos netamente exportadores, en marcha desde el 28 de septiembre, los subsidios estatales a la producción, sobre precios al gas, concentrados en actores privados, los beneficios fiscales y la privatización, desnacionalización de las nuevas concesiones, todas estas medidas y decisiones forman parte del paquete de una vaca muerta fondo monetarizada. Iguacel fue claro al respecto. Él mismo destacó el ascenso de nuevos actores privados locales y extranjeros en detrimento de YPF. ¿Qué significa eso? ¿Que la estatal nacional no es condición para adjudicarse concesiones, arrancar con pilotos ni operar? La estatal ya cumplió su rol de poner en valor y recuperar Vaca Muerta de la desidia de Repsol. Lo hizo entre el año 2012 y 2015. Y ahora es tiempo de comer aquellos frutos por parte de los nuevos actores privados nacionales y angloestadounidenses. A propósito, esta fue la diapositiva enseñada y muestran una diapositiva que mostraron por el secretario que sintetizó lo aquí señalado. La fuente es la Secretaría de Energía, 17 de septiembre del año 2018, diapositiva número 10 de Argentina Energy Plan, informe presentado por Javier Iguacel en Houston. Traducción del título: la actividad está siendo dinamizada por nuevos jugadores. El FMI aprobó la entrega de Vaca Muerta. Se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista, la apertura de las concesiones a los nuevos actores multinacionales de Estados Unidos y Europa, el reaseguro para ellas de ganancias extraordinarias, exportaciones indiscriminadas, libre disponibilidad de utilidades, una demanda interna que no exige la más mínima reinversión y el desplazamiento de YPF en la estratégica región los aportará. Fue en Houston también que el señor Iguacel adelantó a la industria petrolera estadounidense la convocatoria a concurso público internacional para el offshore argentino. Fuente es la Secretaría de Energía, 17 de septiembre de 2018, y diapositiva del Argentina Energy Plan, informe presentado por Javier Iguacel en Houston. Se anticipa el lanzamiento de la Ronda 1, concurso público internacional para los offshore en octubre, y el decreto 872, que fue publicado por el boletín oficial el 2 de octubre, que instruye a la Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que proceda a convocar a concurso público internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa fuera nacional. En su artículo 3 se lee, subrayado es nuestro, autorízase la inclusión en los permisos de exportación que se otorguen en el marco del concurso público y en las concesiones de explotación que obtengan los titulares de dichos permisos en los términos del artículo 17 de la ley 17.319 y sus modificatorias de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales internacionales con sede en un estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Nueva York, 1958. A tribunales internacionales, CIADI entre otros, las 38 áreas a ser licitadas bajo el decreto 872 por un total de 200.841 kilómetros cuadrados, es decir, el equivalente a un 65% de la superficie de la provincia de Buenos Aires o casi mil veces la superficie de la capital federal. Comparando con Vaca Muerta, se trata de una extensión unas 5 veces y media mayor. Por último, aunque es fundamental, cabe mencionar que una de las 3 cuencas incluidas en el concurso, la denominada Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional. Abrir la licitación pública internacional con la salvaguarda de ceder la jurisdicción a favor de los tribunales internacionales, el territorio concursado, representa una gravísima afrenta a la soberanía nacional, máxime cuando el Estado cede de una eventual disputa y podría ser el propio Reino Unido. El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo el mar argentino. Se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción los aportará. El supermercado del mundo le quiere hacer creer al pueblo argentino que la reanudación de las exportaciones a una empresa canadiense ubicada en la región chilena de Magallanes lo beneficiará, pues en lo más mínimo el gas será comercializado por 4 productoras a un precio inferior al que millones de usuarios argentinos lo pagarán vía tarifa. Las 4 recaudarán cerca de 300 millones de dólares con la exportación, ingresos que además podrán girar al extranjero y distribuir en dividendos sin control alguno. Del otro lado de la cordillera, una planta de capitales canadienses, Metanex, volverá a pleno funcionamiento, convertirá el gas argentino en metanol y ganará cientos de millones de dólares con su venta a Asia, a Norteamérica y a Europa. Del negoción, el pueblo argentino, obligado a consumir cada vez menos gas, padeciendo tarifas cada vez más caras e impagables desde hace más de un año, no verá un solo centavo. La fuente es elaboración OETEC, en base a datos de la Secretaría de Energía. En la tabla se sintetizan las productoras involucradas, sus clientes en Chile, los volúmenes comprometidos, totales y diarios, la ventana de exportación y los precios convenidos mínimos, topes y promedio. Desde la mismísima asunción de Mauricio Macri, que se viene fabricando el excedente para facilitar el negociado de exportación en detrimento de la salud energética del pueblo argentino, del mercado interno y de un aparato productivo, industrial y científico-tecnológico pujante y desarrollado. Como en los 90, más precisamente en 1995, a través de los acuerdos gasíferos Menem-Frey, se reedita la estafa exportadora a Chile. La producción de gas natural vuelve a sobrar en un país desmantelado, con cada vez menos industrias, cada vez menos pequeñas y medianas empresas, y un pueblo diezmado por el ajuste y un tarifazo odioso. Idem doctrina de la deuda. Perdón, de la deuda odiosa. El FMI aprobó la explotación irracional del gas argentino, que vuelve a sobrar para exportarse sin el más mínimo control. Se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista, el gas vendido al extranjero, consecuencia de una producción excedente en una Argentina en 0,4 los aportarán. Las normativas e iniciativas oficiales en materia de gas y petróleo, surgidas con el desembarco del Fondo Monetario Internacional en el Poder Ejecutivo, no pueden desligarse de la estafa de la deuda odiosa, ilegítima e insostenible del macrismo. En todos los casos apuntan a la perentoria necesidad de generar dólares frescos, promoviendo la explotación irracional y la exportación de nuestros recursos con el exclusivo propósito de atraer dólares para el financiamiento del blindaje macrista, para luego, obviamente, permitirle fugarse vía giro indiscriminado de utilidades. En este sentido, desde OETEC consideramos urgente y contundente que la oposición rechace la profundización del saqueo del patrimonio de todos los argentinos y las argentinas, y cuando decimos rechazo no nos limitamos a la mera formalidad de comunicar la grave afrenta a la seguridad energética de la República Argentina que estas normativas e iniciativas significan, sino al compromiso escrito de todas las fuerzas políticas de su derogación, anulación a partir de diciembre de 2019, así como también la cancelación de todos los contratos suscriptos en materia de exportación, exploración y explotación de petróleo y gas a lo largo y ancho del país, incluyendo su plataforma continental, offshore. Va de suyo incluir el tarifazo odioso, ilegítimo e insostenible. Debajo algunas ideas, antes en la imagen, un recordatorio más que oportuno para no decir aleccionador. La fuente es el diario La Nación, que lo hizo esto un día como hoy, un 11 de octubre, pero del año 2014. Desde finales del año previo a las elecciones, el grupo de presión de los ex secretarios de Energía, asesores oficializados luego por Aranguren y vigentes en su función durante Iguacel, avanzaron con la entonces oposición en un programa energético que revirtiera la política kirchnerista en el sector. Detrás de estos exfuncionarios, los sentireses y las empresas que hoy se llenan los bolsillos a costas del pueblo argentino. Aquella aleccionadora y exitosa iniciativa debe emularse. Uno, las exportaciones de gas, también para petróleo y combustible, viola la ley soberanía de la ley de soberanía hidrocarburífera, que es la 26.741, ya que son incompatibles con el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero y la industrialización de estos recursos estratégicos no renovables. Asimismo, las exportaciones violan el artículo 1 de la referida ley en cuanto a que de ninguna manera pueden garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Los contratos de exportación de gas natural a partir de diciembre del año 2019 serán dados de baja por lesionar gravemente y la seguridad jurídica popular, la seguridad energética y la seguridad económica de la República Argentina. Los objetivos de incremento de la producción no pueden desligarse de metas de desarrollo del mercado interno, la creación de empleo, la autosuficiencia económica, la modernización y progresiva competitividad del aparato productivo e industria nacional. Segundo, los contratos suscriptos en Vaca Muerta en tiempos del régimen neoliberal violan la ley de la soberanía hidrocarburífera, otra vez la 26.741, ya que no se sustraen en el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero, ni en su industrialización, ni mucho menos en garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. La desnacionalización de Vaca Muerta, desplazamiento y debilitamiento de YPF, viola la seguridad jurídica popular, la seguridad energética y la seguridad económica de la República Argentina. Su versión, su reversión, deberá efectivizarse mediante la incorporación obligada y compulsiva de YPF, sociedad anónima en todas las concesiones de exploración y explotación con un mínimo del 51% de participación. Tercero, los contratos surgidos de licitaciones públicas internacionales para la exploración, permisos y explotación, concesiones de hidrocarburos en el onshore como en el offshore, que incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, serán declarados nulos de toda nulidad por considerarse una afrenta a la seguridad nacional y a la seguridad energética argentina. Y cuarto, la política energética y tarifaria del régimen neoliberal debe declararse nula de toda nulidad, dada su naturaleza odiosa, ilegítima e insostenible. Y hacemos una aclaración. El desplazamiento de la estatal YPF del área Vaca Muerta a la sazón segunda reserva de gas no convencional del planeta es objetivo primordial de la política gasífera macrista. En efecto, y como demostró oportunamente el OETEC, comparando las variaciones interanuales de los volúmenes positivos entre los meses de enero y julio de 2014-15 versus 2017-18, se halló que YPF cayó del 56% al 1,5%, y su lugar fue ocupado por Techín, por Pampa Energía, dos amigos del poder, y ExxonMobil, entre otros. Y tal comportamiento es parte del paquete de beneficios con el que el régimen neoliberal entrega Vaca Muerta a nuevos actores privados nacionales y multinacionales, prometiéndoles ingentes ganancias derivadas de objetivos exportadores, todo lo cual constituye una grave afrenta a la seguridad energética y económica de la República Argentina. Vamos a poner un tema musical, vamos a homenajear a nuestra querida Tita Merelo, que cumpliría años un día como hoy. Nació un 11 de octubre de 1904 acá en la ciudad de Buenos Aires. Se llamaba Laura Ana Merelo, pero todos la conocimos como Tita Merelo. Escuchamos un tema y ya regresamos. Thank you.